Casi al cumplirse un año del asesinato de Rafael Nahuel en la comunidad de Lasquén, Wilcumapo, en Bariloche, la represión asesina esta vez se repitió del otro lado de la cordillera, confirmando que el pueblo mapuche está siendo asediado constantemente en toda su extensión territorial por enfrentarse a los intereses de quienes se creen dueños de todo y perseveramente usurpan territorios y saquean los bienes naturales, dejando solo contaminación, enfermedad, pobreza y muerte a su paso. Solo un recordatorio a los comuneros mapuches asesinados en democracia. Esto yo lo quiero leer porque esto... Totalmente. Porque es fundamental, ¿no? Fundamental. No olvidar sus nombres. No, claro. Y hacer memoria. Porque tienen rostro, fueron cuerpo, exacto, fueron vida. Tuvieron familia, lucha. Agustina Huenupe, muerta en el gobierno de Ricardo Lagos, 2001. Mauricio Huenupe, Ricardo Lagos, 2001. Voy a nombrar con presidente al lado. Jorge Suárez Marihuán, Ricardo Lagos, 2001. Edmundo Alex Lemún, Ricardo Lagos, 2002. Julio Huentucura, Ricardo Lagos, 2004. Zenén Díaz Necul, Ricardo Lagos, 2005. José Buenante, un caso de desaparición de niño en Puerto Montt, que hasta el día de hoy, primer detenido de desaparición de democracia, que se van repitiendo en los países este drama. José Buenante desapareció en el 2005. Lonco Juan Colisión, Ricardo, en el gobierno de Ricardo Lagos, 2006. Matías Catrileo, en Michelle Bachelet, 2008. Johnny Cariqueo, Michelle Bachelet, 2008. Jaime Mendoza Collido, Michelle Bachelet, 2009. Rodrigo Melinao, Sebastián Piñera, 2013. José Quintrequeo, Michelle Bachelet, 2014. Víctor Mendoza Collido, Michelle Bachelet, 2014. Macarena Valdés, supuesto suicidio, ¿no? Michelle Bachelet, 2016. Y Camilo Cantrillanca, Sebastián Piñera, 2018. O sea, esto es solo el mapuche, simpatizante, líder sindical, lo hemos dejado fuera. Será para otra ocasión. Pero ese es más o menos el accionar de lo que está pasando ahora. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina. Tenemos dos que los ponemos nosotros en la carta. Santiago Maldonado, agosto de 2017, desapareció durante un operativo de gendarmería en territorio mapuche. Fueron 78 los días que permaneció desaparecido. Santiago llegó al río perseguido, huyendo, y desapareció. Su muerte no fue accidental, fue conducida a ella por un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma absolutamente ilegal, con camionetas y un camión de fuerza. Forma parte de este listado por su solidaridad inquebrantable con la lucha del pueblo mapuche, y se repite lo mismo de esto de cercar territorios, de entrar con la policía. La misma estrategia. La misma estrategia, exactamente la misma. Claro, aquí lo más probable es que llegue ya el armamento, cámara, claro, HD, drone y toda la tontera hollywoodense, que no es hollywoodense, para nuestra desgracia. Rafael Nahuel, noviembre de 2017, tenía 22 años y fue asesinado en una represión al pueblo mapuche. Rafael Nahuel se encontraba en el Loft Lasquén Wilcumapu, en inmediaciones de Villa Mascardi, en Bariloche, cuando fue asesinado durante una represión de fuerzas federales. El Grupo Especial de Prefectura Albatros, Policía Federal y Gendarmería Nacional participaron del operativo, que incluyó la presencia de un helicóptero y ambulancias para buscar a los heridos. O sea, ese es el nivel, digamos, de lo que pasa. Todos ellos son algunos de los cuerpos que han quedado como testigos de la política indígena y de persecución de los diversos gobiernos de Chile y Argentina, poniendo como ejemplo último la extradición de Facundo Jones Wallace. Una política racista y genocida que promueve el desarrollo de capitales, garantizando el lucro de las empresas mineras, forestales, petroleras e hidroeléctricas que se instalan sobre territorio ancestral e histórico del pueblo mapuche. Por todo lo anteriormente expuesto, quienes abajo firmamos, exigimos el cese inmediato de la represión contra el pueblo mapuche y hacemos responsable de la muerte de nuestro hermano del Estado chileno, hoy gobernado por Sebastián Piñera. Camilo Catrillanca, Marín, presente. Continuaremos la lucha a Mulepeta y Huelcha. Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche, Mendoza, Argentina. Comité de Lucha por Santiago Maldonado. Bien, Carlos, y esto entonces va a ser presentado ahora a las 11 mismo, de la mañana, sí, para quienes quieran acercarse. La dirección del consulado chileno es calle Belgrano 1080. Bien, para quienes se quieran acercar, importantísimo. Claro, por donde está la vía del tren. Exacto. Esa es la calle. Bien. Así que todos invitados, vamos a entregar esto, no hay que tener miedo, pero no puede quedar impune. Ya se hizo entrega de documentos en Neuquén. Ya se hizo entrega de documento en Buenos Aires, nos toca a nosotros entregar un documento. O sea, por último, entreguemos un documento. Así es. Carlos, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Gaby, a la radio y al espacio. No, por favor.